Este programa contiene temas que podrían ser emocional y psicológicamente no aptos para menores, por lo que se recomienda la supervisión de un adulto. Estamos a punto de cruzar la línea que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estamos del otro lado. Conducido por sus anfitriones, Enrique Aguilar Jiménez y José Luis Domínguez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches. Ya estamos comenzando esta nueva emisión de Del Otro Lado, como cada semana. Sabe que estamos los domingos en punto de las 7 de la noche por el 88.5 en FM. Y también estamos transmitiendo, esto ya es el día sábado de la siguiente semana, a las 6:30 de la tarde por el 11:90 de AM. Y pues puede escucharnos también a través de la onda corta. ¿En qué ubicación, señor Enrique Aguilar? Buenas tardes, efectivamente estamos en el portal de la universidad www.uaslp.mx. Usted se va ahí directamente al link de radio, accesa por ahí y de ahí nos vamos, ahí te va llevando a para que escuches Radio Universidad de Mía. Así es, sí. Efectivamente. ¿Y la frecuencia de la onda corta? En onda corta estamos en el 6.045 MHz, en la banda internacional de 49.62 metros. Ok. Bueno, ya parece que estoy haciendo examen aquí al señor Enrique Aguilar y es todo lo contrario. Ahora los patos le están tirando las escopetas, porque acá Enrique Aguilar es maestro catedrático. Y que, bueno, ustedes ya lo saben, ya lo felicitamos en su día en aquel momento. Y me da un gusto de veras enorme que esté conmigo nuevamente aquí el señor Enrique Aguilar, quien, pues bueno, ya por causas de fuerza mayor la semana anterior no estuvo con nosotros, pero esta semana pues ya estamos comenzando a desarrollar el tema de las 7 profecías mayas que comencé la semana anterior. Bueno, fue nada más una breve introducción, no me quise adentrar mucho, ya que hay varias cosas, hay unas connotaciones por allí históricas que solamente con el señor Enrique Aguilar podríamos ser un poco más objetivos, ya que él es un poquito más, vamos a decir que él es más experto en este tipo de cuestiones. Así es que, pues bueno, desarrollenos el tema, señor. Hablábamos un poco, bueno, de los horizontes culturales, asunto, claro, que habíamos dicho. Bueno, lo que pasa es que históricamente toda la etapa mesoamericana, digamos hasta antes de la llegada de los españoles, que se da por ahí por 1521, la historia está dividida en tres horizontes. Simplemente es el periodo preclásico, clásico y posclásico. Y entonces aquí encontramos que el periodo clásico abarca aproximadamente del 2500 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Luego entramos en el clásico, que ya son etapas más cortas, del 200 al 900. En el posclásico estamos ya hablando del 900 u 800, aquí obviamente hay variables, hasta la conquista española. La conquista española es donde termina ya la etapa precolombina, dijéramos. Y entonces, bueno, aquí tendríamos que ubicar bien en dónde estamos. Las culturas más antiguas, obviamente, es los olmecas y los mayas. En esto tenemos que estar de acuerdo. Hay una teoría muy importante que nos dice que la más antigua es la cultura olmeca. Yo creo en eso. Y se nos dice, por eso se dice que casi todas las culturas mesoamericanas, incluidas los mayas, son olmecoides. Históricamente así los han reconocido, olmecoides, porque si usted revisa las culturas más importantes, hablamos de mayas, hablamos de aztecas, hablamos de toltecas, hablamos de mixtecos, zapotecas, todos los que anduvieron por ahí, en Teotihuacán, todos encontramos los motivos olmecas. Y entonces ahí ya hablamos de ubicaciones. Y los mayas tienen dos etapas. La etapa que está colocada dentro del periodo preclásico, y me parece, y este dato tendría yo que confirmarlo, hasta dónde termina este posclásico, esta era, ahí termina y luego vuelven a reaparecer los mayas. Entonces la duda, la ubicación es en dónde encontramos esta desaparición, de la cual han hablado históricamente. Se ha hablado mucho, incluso algunos algunas cuestiones de lo que hemos estado hablando, o que hablaste tú, José Luis, de los de las profecías y todo esto. Hablan incluso de que desaparecieron así en un tris. Súbitamente. Pero aquí hay teorías que venían algunas culturas cercanas a invadir, culturas a correr, así es. O las otras que nos dicen que bajaron extraterrestres y se los llevaron entero. Porque decían las crónicas que habían encontrado los lugares donde estuvieron, los platos a medio comer, cosas de esas. Sí, de hecho la comida aún caliente, las fogatas. Sí. Prácticamente recién hechas. ¿Y cómo se fueron? Sí, exactamente. Bueno, y de eso platicamos incluso la semana anterior también al respecto. Sí. Y bueno, la razón por la que le pedí al señor Enrique Aguilar que comenzara los comentarios de esta semana, de este programa, fueron precisamente, como se haya sido cuenta, porque muchos de estos datos que nos está dando en este momento fueron cosas que por aquí me estuvo diciendo fuera del aire, anterior al comienzo de la grabación del programa, y que a mí me parecieron muy interesantes, porque bueno, yo desconocía muchas de estas cuestiones, porque ya lo he dicho aquí muchas veces que un servidor, yo me siento pobre en cuanto a cultura, a historia, bueno, historia de México más bien, porque apenas hace poco me estoy empezando a empapar de ello, ya que pues bueno, hay que ser sincero, yo la primaria, la verdad, en la primaria y la secundaria odié la historia. Y bueno, la razón también la he explicado muchas veces, porque odiaba yo la historia de México, porque a mí me hicieron aprenderme la fuerza, y a mí, francamente, yo siempre he sido un poco rebelde en ese aspecto, a mí las cosas a fuerza no me entran. No funcionan. No, definitivamente no. Entonces, por eso que yo me negaba mucho a la historia en la primaria y secundaria, pero hasta ahora me estoy dando cuenta que lo interesante que es, y que somos verdaderamente ricos en cuestión de cultura en México. México es un país riquísimo en historia, y sobre todo la historia la tenemos que entender sobre todo como referencia, ¿no? ¿Por qué es así o por qué somos así? Así es. Y pues bueno, también comentarles, bueno, esto no lo hicimos hace un momento también, porque empezamos también de forma intempestiva. También nos olvidó mencionarles que el teléfono en cabina es 826-1347, y también mencionarles que este es uno de los, bueno, ya hicimos uno anterior, entonces este es uno de los tres últimos programas del otro lado. Del otro lado, bueno, se va a descansar. Yo creo que ya no lo merecíamos después de casi 5 años de transmisión. Yo creo corridos, que ya, ¿verdad? Sí, corridito, realmente no descansamos. Entonces, pues sí, yo creo que ya nos lo merecíamos. Va a estar el programa fuera del aire durante un periodo, vamos a decir que una temporada. Entonces, ya después de esto, pues ya veremos nosotros si continuamos con el programa, dependiendo de la opinión de usted, querido Radio Escucha, a quien siempre consideramos y siempre tomamos en cuenta, que ya de acuerdo a su opinión, nosotros podríamos continuar con el programa regresando, o bien hacer otra propuesta. De hecho, sí estamos pensando en algunas otras cosas también que sean de su interés, para que le vamos a echar mentiras. Pero pues bueno, por lo pronto, del otro lado estamos haciendo nuestros últimos tres programas. Y ahora sí, pues bueno, vamos a hablar un poquito, para ligar lo de la semana anterior con esta, sobre la desaparición de los mayas, y que fue lo que estaba comentando ahorita el señor Enrique Aguilar. Y pues bueno, aquí se habla precisamente lo que decías, de que cuando llegaron los conquistadores, de repente nada más llegaron, y así como decía don Ramón, pues ahora, o sea, ya de repente ya no había nadie, que hay las teorías de que supuestamente llegaron los extraterrestres y se los llevaron, pero la teoría más, por decirle de alguna manera, la más disparatada, la teoría más disparatada de todas estas, y la más aceptada hasta la fecha, es de que los mayas pasaron a otro plano. Estamos hablando de que, pues bueno, nosotros sabemos que vivimos en un mundo tridimensional, y se habla de una cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión. Entonces, supuestamente los mayas trascendieron a otra dimensión, y esa es la razón por la cual dicen que fue la desaparición simplemente, o sea, ellos sabían cómo pasar a esa otra dimensión, y pues hicieron uso de su conocimiento. Exactamente. Y esto, fíjate que es bien curioso, pero hay un libro que escribe Fernando Benítez sobre cuestiones religiosas, y él habla de este asunto de otras dimensiones. Para los físicos que sepan de esto, bueno, tú sabes un poco más de esto del asunto vectorial, que nos marca, es una cantidad, ¿verdad? ¿No? O es una dirección o algo así, y habla ahí de vectores ortogonales, y entonces él explica esto de otra dimensión así. que en teoría tú puedes entrar a otra dimensión por un asunto vectorial, que bueno que yo no lo puedo. Sí, es que más. Es infinitesimal. Sí. Ese es precisamente, ajá, bueno, en eso está basado la teoría, precisamente. Uh-huh. Y que hay un número incalculable de posibilidades. De posibilidades, exactamente, posibilidades, e inclusive hasta dimensiones, aunque se manejan solamente 7, pero ajá, pues hay entre esas hay el presente, pasado y futuro. En cada una de esas hay un presente, pasado y futuro. En cada una de, y así se va. Y bueno, también hay que decir una cosa, esos son teorías. Uh-huh, son teorías. Y todavía no ha sido confirmado este asunto. No, efectivamente. Son hipótesis. Son hipótesis nada más, exactamente. ¿Verdad? Pero de uh-huh, todas, y te digo, y una de las más disparatadas es precisamente una de las que se cree que es la más lógica entre lo más ilógico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos, señor Enrique Aguilar, a una cápsula, sí. En un momento regresamos con Del Otro Lado y vamos a empezar ya ahora sí a platicarles un poquito sobre estas profecías, para que no se nos espante, precisamente para esto es este programa, para decirle cuál es la realidad de las cosas, bueno, según nuestra percepción. Hay un científico cuyo trabajo podría arrojar luz sobre las profecías mayas. Me llamo Adam Maluf y trabajo en el Departamento de Geociencia de la Universidad de Princeton. Una de las cosas que estudio con meticulosidad es el movimiento de los continentes sobre la superficie de la Tierra. La paleogeografía es muy importante a la hora de entender asuntos como la evolución de la vida. Recibo un montón de correos electrónicos de personas que me preguntan si el mundo acabará en 2012 debido a un corrimiento polar. Es la idea que se halla en la profecía maya del fin del mundo. Durante un corrimiento polar, los continentes y la corteza que hay debajo de ellos y que constituye la parte exterior de la Tierra se deslizan sobre el núcleo del planeta. Pero las preguntas de los correos electrónicos se refieren a las consecuencias que tendría un corrimiento rápido, algo que Maluf cree imposible. Un movimiento tan rápido y violento que durase unas horas ocasionaría una catástrofe impensable. La ciudad de Nueva York se desplazaría hacia el Ártico y quedaría completamente cubierta de hielo. Y un lugar como Alaska terminaría en el Ecuador, justo bajo el sol. Pero el corrimiento polar no es un concepto nuevo. Kelvin, George Darwin y Albert Einstein consideraron esa teoría. En la década de los 50 fue rescatada por un profesor llamado Charles Hapgood, quien defendió la idea de que recientemente se había producido un corrimiento polar de este tipo. Según Hapgood, un desplazamiento tan rápido sería devastador. La teoría del corrimiento polar describe un desastre. Se produciría todo aquello que tememos y además afectaría al planeta entero. Un corrimiento ocasionaría terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, y nos golpearía a todos por igual. En 2003, Maluf y un equipo de científicos de la Universidad de Harvard estudiaban la historia geológica de la Tierra a través de formaciones rocosas de 800 años de antigüedad. En el norte ártico de Noruega hay un lugar llamado Svalbard. Allí encontraron algo totalmente inesperado: evidencias científicas de un gran corrimiento polar. El hallazgo nos dejó conmocionados. No lo esperábamos en absoluto. Encontramos unos desplazamientos enormes de los campos magnéticos. En vez de los típicos desplazamientos graduales en la ubicación de los polos magnéticos, los minerales de las rocas registraron unos cambios formidables y repentinos en el nivel del mar y en el clima acaecidos de forma simultánea. El polo se movió. En otras palabras, Svalbard comenzó a desplazarse con rapidez. Cuando Maluf analizó las rocas en el laboratorio, se percató de la magnitud de su descubrimiento. Fue algo extraordinario. Nos paramos a pensar que tal vez habíamos encontrado pruebas reales de un gran corrimiento polar ocurrido en el pasado. Lo primero que pensamos fue que teníamos que probar esta hipótesis encontrando señales similares en otro continente, si es que las había. Australia fue la mejor elección, porque no está en absoluto conectada a Svalbard. Si la hipótesis del corrimiento es correcta, ambos continentes deberían haberse desplazado de la misma forma, a pesar de no estar conectados. La investigación de Maalouf podría proporcionarnos una nueva e importante visión del pasado de la Tierra. Si en el pasado se produjo un desplazamiento de los polos, este hecho debió de tener repercusiones importantes. ¿Pero puede un corrimiento polar explicar la profecía maya? Y bien, regresamos a Del Otro Lado. Esta es la segunda parte del programa y recuerden que están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada y que también está escuchándolo en repetición en el 1190 de AM todos los sábados a las 6:30 de la tarde en internet a través del portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en www.uaslp.mx y que también puede usted escucharnos ya a través de nuestro blog, que es www.delotroladoradio.blogspot.com, donde estamos subiendo también cada semana todos los programas e inclusive, bueno, eso también se me olvidó comentárselos hace un momento, independientemente de que el programa Del Otro Lado va a salir del aire en un par de semanas más, el blog se va a mantener ahí en internet e inclusive todos los primeros programas de Del Otro Lado, del 1 hasta el 90 y tantos, todos absolutamente se van a subir al blog para que usted que no lo conocía, que apenas está conociendo el programa, sepa cómo comenzó Del Otro Lado y cómo se fue desarrollando a través de todos estos años. Así es que recuerde www.delotroladoradio.blogspot.com, ahí nos puede encontrar también con todo gusto. Y pues vamos ahora sí, señor Enrique Aguilar, a continuar con el tema y ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de las profecías mayas, ya ahora sí desarrollando el tema de lleno y pues vamos a ver lo que dice la primera profecía y más o menos qué es lo que nos está dando a entender. La primera profecía anuncia el final del presente ciclo, dice que desde 1999 quedan 13 años que cada hombre está en el salón de los espejos para encontrar en su propio interior su naturaleza multidimensional, que nuestro sol gira alrededor de Alción, el sol central de la Pleiades y que ambos sistemas, Alción es el sol el central de las Pleiades y que ambos sistemas giran alrededor de la mente y en el centro de la galaxia en un giro que dura 200 millones de años. Los mayas con la primera profecía quieren abrir la mente del hombre a la galaxia, dejan codificado en su calendario la fecha clave para la transformación definitiva, el sábado 22 de diciembre del año 2012. Aquí hay una, fíjate que hay algunas variaciones dependiendo mucho de la gente que ha opinado con este respecto, Enrique, porque aquí se habla del sábado 22 de diciembre del 2012. La mayoría de los sitios que están dedicados al tema puntualizan que es el día 21 de diciembre, mientras que investigaciones más recientes dicen que no es el 21 ni el 22, más bien es el 23 de diciembre del 2012. ¿Quién da más? Ahí tiene que ver un asunto con los solsticios de invierno, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ¿verdad? pero esto que exactamente acabas de dar con la variable. Uh-huh. Acabas de dar con el punto. Pero esto también nos lleva también a la siguiente conclusión de que no se ponen de acuerdo uno y otro con la fecha exacta. ¿Por qué? Porque no hay una fecha exacta. Se habla de que los códices mayas terminan abruptamente el día 21, bueno, que es la mayoría, 21 de diciembre de 2012, pero también hay que tomar en cuenta aquí una cuestión. Recuerde también que hay una desaparición también igual de abrupta de los mayas de la faz de la Tierra. Entonces, ¿quién dice que precisamente la terminación en ese momento del calendario maya no obedece precisamente a la desaparición de los mayas? ¿Quién nos dice que cuando ellos se fueron lo dejaron inconcluso? O sea, simplemente, bueno, es una explicación que a mí me parece también algo lógica después de leer todas las conjeturas que hemos encontrado por ahí en diversas fuentes. Sí, es que aquí están las dos, está la dualidad del asunto que tú mencionabas de hace rato de el brinco hacia otra dimensión, que bueno, es altamente debatible, discutible, por un lado, y por otro lado está el fin de una época, desde el punto de vista material. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor, como en algunos casos de otras culturas, se hablaba que había escasez de alimentos, que las tierras se habían lastimado, que no se podía sembrar, etcétera, y se dispersan. Puede ser ahí una de las circunstancias, pero como hay culturas en la historia del mundo, léase el caso de los judíos, que ellos están dispersos por el mundo, pero en su objetivo es regresar un día a la tierra prometida, famosa, ¿no? Entonces a lo mejor ahí podemos encontrar una analogía con el asunto de los mayas, que no sería nada difícil. Ahora, los mayas, no sé si hay alguna otra cultura mexicana, bueno, ya de nuestro país, ni aztecas, ni olmecas, ni ninguna de estas culturas se han orgullecido de ser lo que son. Los mayas sí. Incluso todavía hay figuras muy autóctonas ahí en esa zona. Así es. Incluso fíjate que se habla de que los mayas, bueno, en la cultura gnóstica, se habla de varias razas. Se supone, no recuerdo muy bien si son 7 o 9 razas. Uh-huh. Y los mayas, se habla de que los mayas fueron una de las únicas, más bien dicho, en toda la historia, es la única raza que no ha caído en la autodestrucción. Porque no les dieron chance. se tuvieron que ir, pero antes de ellos, las razas anteriores, todas ellas se autodestruyeron. De hecho, se habla de los atlantes, se habla de que la Atlántida efectivamente en algún momento existió, y se habla de que la Atlántida cumplió un ciclo como el que se supone que estamos a punto de cumplir, y que, pues bueno, ya la semana anterior por ahí hubo una cápsula en la cual se enlistan una serie de sucesos casuales. Yo así es como lo percibo, algunos eventos casuales que han estado asociados con destrucción de la naturaleza, contra el hombre. Y entonces se ha venido desde entonces creyendo que es parte no solamente de las profecías mayas, sino de las profecías de Nostradamus, e inclusive se asocia con también algunas profecías que están escritas en la Biblia. Entonces ahí hay varias cosas que también tendríamos que analizar, qué tanto están alineadas las profecías mayas de las bíblicas y de las de Nostradamus. No sé, inclusive yo me atrevo a decir que inclusive Nostradamus, lejos de ser un gran profeta, puede ser que también se haya basado, aparte de los de algunos cálculos matemáticos, también se basó en algunas de las profecías existentes. Exactamente, aunque aquí, bueno, José Luis, en mi actitud de a veces un poco no en acuerdo con todas estas circunstancias, yo sí podría pensar históricamente en retroceso. Las personas que son un poco más grandes que nosotros, José Luis, son personas de 70 o quizá 80 años o más, ellos recordarán que a través del tiempo, y bueno, siglo XX, se nos ha manejado fechas claves en donde se iba a acabar el mundo, por decirlo de alguna manera, porque así lo marca la profecía. Así es. Y bueno, te lo emparalelan o te lo empatan con algún alineamiento de planetas, o que se está acercando a un asteroide, o yo que sé, tantas cosas. Y realmente no ha pasado nada. Sí, así es. No ha pasado nada. Mi teoría simplemente se centra en que el asunto es que el día que pase algo nos vamos a dar cuenta. Uh-huh. Yo así lo siento. El asunto de las profecías tiene un carácter netamente interpretativo. Y yo coincido mucho con lo que mencionaste, has mencionado en otras ocasiones, en que a lo mejor es la reaparición de ellos. Uh-huh. Y yo no sé si el empate de las profecías que mencionas tú, Nostradamus, mayas, hay muchos por ahí. ¿Quién fue primero? O la forma de escribirlas tiene que ver con alguna circunstancia climática, de temperaturas, de yo qué sé. Habría que investigar, sí, y ahondar un poquito más en eso. Sí. Recuerde usted, querido radioescucha, que nosotros estamos creando hipótesis a partir de las ya existentes, de lo que nosotros conocemos. No, no es que estemos nosotros traduciéndolo, no. Uh-huh. Son hipótesis creadas a partir de las ya encontradas. Uh-huh. Y nada más para, y bueno, ya casi para finalizar, porque ya nada más tenemos un minuto y medio, Con respecto a esta, precisamente a esta primera profecía, si recuerda, o se lo vuelvo a mencionar, lo que le dije hace un momento, cada hombre está en el salón de los espejos para encontrar en su propio interior su naturaleza multidimensional, que nuestro sol gira alrededor de Alción, el sol central de la Pléyades, y que ambos sistemas giran alrededor de la mente y en el centro de la galaxia en un giro que dura 200 millones de años. Lo que podemos encontrar aquí entre líneas es precisamente que esa primera profecía se refiere a un reencuentro con nosotros mismos, se refiere a que nosotros va a suceder algo, eso sí no queda duda, pero no se habla de un suceso destructivo, se habla de un suceso que nos va a hacer pensar y nos va a hacer cambiar espiritual y mentalmente. Eso es lo que dice la primera profecía. Sí, una dimensión de más alta armonía que se puede cruzar solamente de manera individual, es la puerta que permite entrar al gran cataclismo, dice, que sufrió el planeta para dar comienzo a una nueva era. Exactamente. Esto es lo que digo, empatando con lo que acabas de decir. Así es. No pensamos en destrucción. No, exactamente, no pensamos en destrucción. Por ahí la siguiente semana voy a hacer hincapié mucho en esto, porque recuerdo, siempre se lo hemos dicho, la mente es muy poderosa y yo creo que debemos de canalizar toda esa energía en algo positivo. Correcto. Y pues bueno, por lo pronto nos despedimos. Servidor José Luis Domínguez. Gracias, José Luis. Déjame decir una cosa rápida. Adelante. De Voltaire, que va muy ad hoc con el momento. Yo puedo desaprobar lo que usted diga, pero defenderé hasta la muerte su derecho de decirlo. Eso, ¿verdad? Es todo. Así es. La próxima semana lo esperamos con más de Del Otro Lado, los últimos tres programas. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.